Este sábado, 4 de outubro, sucedeu en Ourense o evento Escribas Volumen 2, que foi unha competición de batallas escritas de rap na que colaboraron as organizacións de Escribas GZ, Ourus Rap e Radio Liberdade. O evento consistiu en 3 batallas cos seus face-off que son cara a cara previos entre os participantes. Ademais, contamos con 2 actuacións, unha actuación de baile de Urban Wave e un concerto de Travis. En cabo, te están enfrentando os organizadores da provincia de Pontevedra, o CEO das BHB. Como enfocas ti dende ese rol de competidor a nivel estricto? Eso. Pues que yo soy el BMF, hermano. El BMF viene de la UFC, de las categorías de disciplina de lucha, y se le llama aquel al que no tiene miedo a ningún enfrentamiento, al que se lo ponga va para adelante y al que se lo ponga se lo va a comer. Entonces, pues puedo aplaudir, ¿sabes? Que en cuanto esté ahí abajo, esos aplausos van a ser mordiscos. Entonces, bien. Ti xa é, efectivamente, era a tua primeira batalla escrita, e ti, polo menos en esta liga, é a segunda, xa ti veches unha contra Travis, que cantas un face-off de puta madre, grande Travis. O face-off non o vi, ves? Vin a batalla, xa. Bueno, pois xa é a tua segunda batalla, xa é a tua segundo face-off. Pero gano Travis, Esa é a tua opinión. Gano Travis. Que non me mollo, son o ceo da liga, non podo... Travis sabe rapear, pues. Esa é a tua opinión. Vale, Don, ti que opinas de esa batalla? Porque te iba a preguntar respecto a eso, vas a ver... Pues yo opino, sinceramente, que no me lo llevo embolsado al Travis, porque el chaval le da muy duro, y para llevarte a alguien embolsado tiene que hacerlo mal, entonces no me lo llevo en una bolsa. Lo que sí que considero es que hoy sí me traje una bolsa, bueno, una cartera, porque mi rival es chiquitito, entonces me lo voy a llevar encarterado, ¿no? Voy a inventar un nuevo término, que es el encarterar a tu rival. Te va a encarterar, ¿no? Me va a encarterar, estoy perdido, tío. Estoy totalmente perdido. Bueno, ya que no tengo nada que hacer, Claudio. La jodimos. La jodimos. Bueno, última rondita de preguntas. Empiezo por ti. Acabas de llegar a Galicia, hermano. Sí, ¿qué tal te está tratando el panorama? Ha hecho de puta madre, hermano. O sea, no me lo esperaba en absoluto, tío. Mira, después de venir aquí a Orense, aquí, ¿no? Aquí al auditorio. O sea, todo el mundo me recibió súper bien, aquí. Luego me fui a Padrón. Hacho, y en Padrón, tío, llegué... ¡Hacho, este es el ferrolano! Que yo no soy de Ferrol, yo soy de Vigo. Pero bueno, vale. gritos por todos lados. Y cuando llego allí, tío, me saluda todo el mundo. ¡Hacho, tú estuviste en la Turense, no sé qué! El Q, el Pali, el Dynamo, un montón de peña. El Emula también, que la hablé y tal. Y la verdad es que, hombre, no voy a hablar mal de mi tierra, pero me han recibido mucho mejor aquí que en otros parques de por ahí. Y ahora, tío, tú eres un perro viejo, hermano, que llevas fuera del panorama mucho tiempo. Pero de vez en cuando te dejas ver por aquí. Sí, a ver alguna batallita siempre cae. ¿Qué te parece cómo está el parque ahora? Más sano, tío. Lo veo más sano, no tanta toxicidad, entre comillas, porque cuando estaba yo sí que es verdad que al final era lo que era, también las cosas estaban empezando, y sí que es verdad que vino mucho aire fresco, los chavales de ahora yo los veo muy finos, la verdad. Y tanto como los de ahora, como por ejemplo el Charlie, que lleva rapeando desde que yo lo dejé, sí. Ya el Alan también sigue, el cabrón lleva la Red Bull. Al final, siempre viene sangre nueva y los que están detrás, que se quedan porque le gusta esto, al final siguen en la misma dinámica. Para abrir o evento, contamos coa actuación de baile de Urban Wave, composto en este caso polas bailarinas Bagdad e Kesti. You know what you're doing to me. You're singing my songs in the streets, yeah. you're acting on innocent, please. When I know you are thinking about it. Then you realize she's right there. And you're at home like, damn, she can't compare. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm bored. You could hit it in the morning. Yeah, yeah, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care. Don't care. Yeah. Break up with your girlfriend. Slow down, baby. Let you know from the gate, I don't go down, lady. I want a chick with thick hips and licks her lips. She could be the office type, but like the strip. Girl, you get me aroused, how you look in my eye. But you talk too much, man, you're ruining my high. I don't wanna lose the feeling, cause the roof is ceiling is on fire. And you looking good for the getting, I'm a rider. Whether in a hoodie or a linen, a provider. You should see the jury on my women, and I'm living it up. The squad stay filling the truck with chicks that's willing to trizz with us. You say you got a man and you're in love, but what's love gotta do with a little menage? After the party, me and you could just slide for a few, and she could come too. It's love. Got to do with it, man. What's love? It's about us, it's about just me. What's love? Got to do with it, man. What's love? It should be about us, it should be about just me. Mommy, I know you got issues. You got a man, but you need to understand that you got something with you. A primeira batalla do día foi entre o rapero murciano CEG e o rapero de Rivadavia Sac. Que locura, que sincero. Sin cura, herida sin cura. No sé si te veo o te imagino, pero es el menor de mis problemas. Procura, en la boca del lobo, procura preguntar la edad, que hay bocas de lobo que a veces pueden ser procura. No te espié, ni mandé a mi broda de reconocimiento. Esto no es Ghost Recon. Veía un futuro próximo en el que dejas esto y cuando volvías nadie te reconocía y perdiste el reconocimiento que piensas que tienes y nunca te dieron. Con los años comprendí que el dinero solo le pone valor a las cosas, a los actos, a la música, a las personas. Poca gente me dice que valgo mucho y que te lo diga poca gente sube el valor al calor y al color de las palabras. Y eso mismo, por mucho que le des vueltas no lo puedes comprender. Que valgan más las palabras que te dicen, pero piensas que el valor de las personas se rige por un papel de 5, de 20 o de 100, de 100, de 20 o de 5. Perder dinero ni se compara al dolor de la pérdida de amigos, de gente que te quiere, de los que te llaman hijo. Espero que me quede mucho para comprobarlo, porque no compro un discurso bardo de raperos que insultan por insultar y que inventan historias de otros raperos para controlarlos. Batallas escritas o batallas de freestyle, en resumen, el 99% son todos iguales. Medirse la polla, ver cuál es más grande, el ego más grande, la rima más gritada, el flow de 4 puntos que todos quieren en las tablas, pero para el 1%, el rap no son números, son libretas. El rap no es binario, son letras, pero en entiendo que para ti el dinero solo le pone valor a las cosas, a los actos, a la música, a las personas. Tengo una teoría. Estoy escribiendo sin pensar, sin saber qué decir, sin especular e inventarme falacias sobre tu persona, ni rimar por rimar. Estoy dejando hablar a mi cabeza, que si te quedas en silencio, sin pensar, sin saber qué decir, sin especular e inventarte falacias sobre mi persona, hay una voz que está pidiendo ayuda y tiene los huevos tan grandes que la traicionas. La ignoras, evoluciona, escúchala, reacciona. Proponte metas, llena libretas con lo que raya. Ni porros ni rayas, te lo recomiendo. Que te nuble el juicio, ya no podrás llenar libretas con lo que tienes en la cabeza. La llenarás con ilusiones de nieve y pasto, de nariz y pulmón. De peleas contigo mismo y que ninguna de las dos partes tenga la razón. No es rap a polvo, esto es rap a polvos. Te veo melancólico, ateo crónico. Y el rap mi religión, no es un don de Dios. Dedicación de 10 a 22, miel para un alcohólico. Dolor de cólico, escribo con un propósito. Y camino sin un propósito, porque probé todas las direcciones y todas me llaman al mismo punto. Así que mejor que estar dando vueltas, me quede quieto y ya vendrá todo junto. CG o CG, traumas de anglosajón. ¿Quieres ser Lil P? Quedas en Pepe. Ahora hay más raperos del PP, así que... Yes. Las orejas bien abiertas como Mickey. Misca musca, de piti a chusta, así es la vida. Las cosas con sentido, escribo hasta sin sentido. El amor no es tenerlos con sentidos, niños mimados. Un rap de cuna para dormir los sesos. Dedos dormidos del boli, corroídos por el móvil. Mente atrofiada, papel. Para tocar mi fondo, rappel. Para subir del pozo, lápiz. De nada vale madridista culé. Que el fútbol y la rule no te dan, te quitan de comer. Vicio es coger el tenedor. Es tener a los tuyos y tener por lo menos para invitarlos un café. Es encender el fuego aunque no te apetezca, porque la llama no se apaga aunque haya un río cerca. Round 2. Hermano, en cuatro días son los escritas y yo no tengo ni un round escrito. Se pasa la semana en un momentico. Un momentico. Si estoy aquí es que está escrito. Ahora tú, no, yo pensando, okay, ¿qué coño es un momentico para este tío? Tú piensas, un momentico, no lo has dicho tantas veces como yo, hermano. Un momentico es un momentiño, que aunque el idioma no me ciño, es vuestro tópico, ¿eh? ¿Hacho? Vale, atento. Vamos. Yo, por mi tamaño, con pulgas hago lazos y las pulgas solo meten a golazos. Amo dar los cantos para mostrarnos a los santos. Ando dando saltos a toyatos y a toyacos y así a todo. Y harto de mirar si valgo, si es viral mi round 2. Mi rap raudo, duro, para ser rudo hay que ser cauto, lento, pero seguro. Por tanto pongo pautas, pero no me pauso. Si la vida es un viaje, voy camino pa'l Macauto, en el Macuto canutos largos, en un turno puro furor causo. Ah. La cosa no acaba aquí, hermano. Va, hay una estructura más, ¿eh? Muy buena. Mira, dice. Si mi punta apunta sin ningún tapujo, pulsa tu salud en busca de un tabú absurdo, una conducta ultra brusca, tumba nucas de un palurdo, zurra tu rap, zurra tu arrugas, tu black book oscuro. ¡Negro! Escúchame, el problema de esto, ya lo tengo aquí escrito, es que hay mucha estructura y como que había poco mensaje, no haces el chulo muy fácil. Entonces, te voy a decir que he visto a gente desengancharse por la droga, por coger un bote y pintar rayajos en las calles, me ha entrecenado estando seguro de que no me fallen. Lo he perdonado con orgullo porque no me o mi vida si de mi vida sale. Vi perderse a personas que amo por las vías nasales. Sé que todos nos enfadamos por cosas banales, ignorando el significado de amar a mares. Nos duchamos queriendo que la conciencia solave. Queremos volar y pensamos que la sustancia se lave. Con los sesgos de que el tiempo no se pare, pero el tiempo no cura, cura lo que en el tiempo haces, hermano. No cura el tiempo, hermano. Hermano, da igual, porque es muy fácil hablar, porque lo digo y os conmuevo, ¿eh? Pero yo escribo desde la comodidad. Le falta comunicación a la comunidad, menos con dición, con mensualidad, más conexión, con utilidad, no más fugacidad, tirar el timón que nos subestima y más con inseguridad. Tú solo te vales, no te vendas a unidad, hermano. No te vendas, hermano, no te vendas, tío. Hay muchos grandes arriba que se venden, hermano. Y esto me lleva a mí a pensar que hay muy pocos referentes, pero hacemos tantas referencias. Tenemos miles de semillas plantadas en la adolescencia para pocos árboles en la conciencia. No es una hipérbole, la hipervivencia es la metáfora del roble noble, que no ve obediencia, como que los errores no conocen consecuencias. No me adoren, no me adoren, pero no me atoré por coser pose por secuencias. Pero no lo sé, porque de José se desconoce procedencia. No me sobré, pero mejoré por como obré, no sobré soberbia, porque de ego me gocé, desde que no me protejo de prepotencia. Voces en recovecos, no recobré consciencia, desde entonces sé que no retrocedo, cedo ciencia, hermano. Round 2, hermano. Despois da primeira batalla, tivemos o concerto do rapero de Maceda, Travis, que nos cantou temas do disco que acaba de publicar. Bebiendo mal vino, por lo que mal vino y se fue. Se me sale el corazón, me quema el pecho otra vez. Mañanita y café. Flamenco de manzanita, si la pena no se quita, que se quite la sed. Llevo en la mirada un mal atardecer, con más marcas en el alma que en la piel, vomitándole al papel. Si la vida me va mal, la música me va bien. Lloro lo que escribo, chica, ¿qué le voy a hacer? Nacer, morir, las cosas de vivir, ¿qué decir? La escuela no te enseña a ser feliz, si o me sí, no va a decir una nota lo que valgo. No va a decir la gravedad lo que salto, me niego. De tanto volar le estoy cogiendo alergia al suelo. De tanto soñar mi realidad ya no es lo que era Malagüero. Tan frío que me quemas, tanto me odio que te quiero. Solo destino el tiempo para hacer un buen licor con lo bonito, aunque quede un recuerdo a mal sabor cuando vomito. Tus besos son mi dolor favorito. Eso y recordar al abuelito. De corazón, in situ y sensato. Al final, la curiosidad enamoró al gato. El amor es un cabrón, si te pillas no escapas. Las vidas son dos días y el segundo es de resaca. Hay más mierda en tus palabras que en mis tapas. Guapa, lánzame miradas como napalm. Le digo al miedo que me sujeta el cubata. Al tigre por las rayas y al conejo por la pata. Ata, y al mástil capitán. Que hay sirenas que me atrapan en este mar de penas y alquitrán. Sin plan, sin mapa, la vida de el pirata me trepa por la lengua amarga Dolce Vita. Del amor al odio tengo rugas en la tripa. No como del rap y tengo rap hasta en la sopa. Mira que si choca será por esa chica. Disloca la mirada cuando pasa. Tuve muchas cosas pero ya no. Lleno de comerme un mundo que imagino. Trae otra de vino, ponme copa. No, pero son las 5, que hago explicándole el disco al camarero. Bueno, todo me da vueltas y no sé por qué. Se ha quedado una cara en el gatito. No sé. Hemos vuelto amigos entre truenos y chupitos. Yo invito, pero tú haz que deje de llover. Ahora todo me da vueltas y no sé por qué. Se ha metido un huracán en el garito. Nos hemos hecho amigos entre truenos y chupitos. Yo invito, pero tú haz que deje de llover. Y así se me cayó el cielo y no el cacharro. Bebiendo del tiempo a morro. Sediento de amor, no quiero hacerme mayor. Antes me tiro de un cuarto, que no se vaya el verano. Me la pela este calor. Igual que el arte es dolor y belleza. La vida también es puta y princesa. Dicen que matarse desestresa. Yo me quedé esperando por si viene una sonrisa. La cosa es que nunca llega y cuando llega se la lleva septiembre. Vivir como nunca, morir para siempre. Igual que el tiempo trae el sol, se ha llevado a mi gente. Sueño estar volviendo a casa la mañana siguiente. Y nunca llega y cuando llega se la lleva septiembre. Vivir como nunca, morir para siempre. Igual que el tiempo trae el sol, se ha llevado a mi gente. Sueño estar volviendo a casa la mañana siguiente. Ya está ahí. A segunda batalla foi entre os raperos da provincia de Pontevedra, Basti, dende Marín, e dende Vila García, Pimi. Yo soy Aristóteles. Te estoy dando clases en un parque. Tus contratantes Diógenes eligen la mierda que nadie quiere quedarse. Le dije a Sócrates que creías conocerte. Te dijo lo suficiente, pero no lo suficiente como para cambiarte. Tú tan necio creíste que lo suficiente era suficiente, omitiendo parte del mensaje, y te olvidaste lo más importante: cambiarte. Porque en el cambio reside la base de la evolución, pero no de nuestra especie. Es más una sensación de realización que aparece y desaparece. Y tú sigues anclado en la misma mierda que por 2013, teniendo una piba que folla siempre, pero contigo a veces. Después de esta batalla, Basti, no te arrepientas, pero tu culo no va a llegar virgen a los 40. Es tu regreso a competiciones contra el mejor de los mejores, y haces esa puta mierda. Parezco un manifestante pro-Palestina, Basti, te estoy jodiendo la vuelta. Lo de antes es porque eres el mítico que en la story pone algo rollo Free Palestine. Sí, Basti, seguro que ayudas mucho así. Es que estás súper concienciado con las injusticias que pasan fuera del país. Por eso celebra con la bandera de la paz el asesinato de Charlie Kirk. Yo también lo hago, primo, pero yo voy de cara. Lo tuyo es como Jeremiah Hernández. La mejor oveja del peor rebaño. Lo mío es bonito de escuchar. El sonido de la red después de que el balón golpee en el travesaño. Soy Jácome, porque traje a mi ministra para que vean cómo le doy un baño. Tú tiraste la elástica y te salió la rígida. Yo la tiré de coña y te la colé de caño. Sotanita Bars. Ahora vamos a ponernos serios. Sotanita. Seriedad, por favor. Después de la sotanita, seriedad. No merece menos esta intervención. Llegaron a mis oídos un par de cositas de este puto maricón. Y yo puedo ser todo lo que quieras, pero no vas a ver ningún vídeo de ninguna mujer diciendo este tipo me pegó, en cambio contigo ya pasó y tienes suerte de que no te denunció, si no estarías entre rejas haciéndole la espera al hijo de la gran puta de Rejón. Dirás que es mentira. Y que estando contigo, tampoco se folló a Mr. Ego. Lo más triste es que fue 5 minutos después de decirte te quiero, pero ya estoy yo aquí para leccionarte como justiciero y darte las tobas que le dabas a tu piba y que nunca te devolvieron. Soy un caballero. Lo soy, pero estos temas oscuros vienen bien para destapar tus dos caras, ya que entre tú y yo hay muchas diferencias, pero la más clara es que yo defiendo la presunción de inocencia porque nunca hice nada. Tú no crees en la presunción de inocencia porque tienes las manos manchadas. No vine a hacer amigos. Vine a dejar tu imagen pública todavía más manchada. Te echaron de un grupo por chivato y luego mentiste para no dar la cara. De hecho, de todo esto yo ni siquiera sabía nada, pero me lo contaron tus fantasmas de las navidades pasadas. Y a diferencia de ti, no tuve que andar preguntando. Vieron que tenía la batalla contigo y a las 2 horas mi teléfono estaba sonando. Y en verdad son recursos sucios. En principio ni siquiera pensé en utilizarlos, pero luego pensé en todas esas mujeres que mencionaste y que dijiste que estabas de su bando y casi me da algo. Como eres un sapo, sé que usarás esto para denunciarme, así que a todo lo de antes añadirle un presuntamente. Pero tu discurso se te ha dado la vuelta completamente, ya que según tu ideología, Woke, aunque él le llama diferente, una posible víctima debe ser creída siempre. Así que basti, ahora dime sinceramente, mirándome a los ojos, que es mentira todo eso que dice la gente. Si me dices la verdad, te diré perdón públicamente, pero por tus reacciones ya sé que mentirás, el lenguaje corporal nunca miente. Round 3, pegadobias. Yeah. No, que queda, en plan, pero joder, cabrones, hay gente a la que le cuesta más, hay gente con limitaciones físicas y mentales, ¿sabes? Yo. Entendemos tus limitaciones, tus barras son puras imitaciones, todas comunes, tus pezones planes, tus martes lunes, ni con autotunes saldrán bien tus planes, eres todo masa como el puto Flaver, las tías ya no quieren que las sobes, hoy voy a cometer un crimen, oye Pini, ET con ETS no es un alien, mejor ni opines, toma unos Kleenex, tus mocos son raperos, todos clones, tus lágrimas haciendo malabares, y un audio es todo lo que te define, Fercho lo sabe. Yo me despierto, tío, con un audio del Fercho y me casco un pelón ya. Nada más levantarlo. ¡Pah! Todos los días. Y fuera, tío. Y fuera, como tu barriga cervecera, todos se apartan si estás en la acera. Venías en mi coche y mi novia casi te pega, porque no soporta el olor de un facha de pega. Empieza la carrera, vuelas como carrero, hoy te quedas en blanco, lo sabe la grada entera. Sé que te desespera lo que te jode en vida, te arranco el cuello a tiras, te tiras a la hoguera. Me huele a chamusquina, la chupas más que hablas, ni el puto Claudinho va a poder echarte un cable. La primera ronda ya bastó, no necesité inspirarme. Por la boca muere el cobarde. Tu mayor inspiración se llama Torbe. Tu mayor preocupación se llama Rufles. Tus peores frases eran gofres y las repites porque te satisfacen. Tu mayor logro es ser un nazi. Te encuentras a Milei y te agachas como Nancy. Lo que es una ironía es que siendo tan homófobo de pequeño jugases con Barbies. Yo estoy harto de esa gente, sin pensamiento propio, rompiendo el recipiente. Incipiente, con lengua de serpiente, a ti ser un ignorante te divierte, punto y aparte. Inconcluyente, como que Donald Trump esté de presidente. Como Israel matando a gente inocente. Como Jacome dándole por culo a Urense. Como el rico no apoyando al indigente. Como el corrupto en la foto sonriente. Como río sin vertiente, como enchufe sin corriente. Como Vox sin un discurso que denigre al inmigrante. Ya todos sabemos que es Memo, pero camúflalo por lo menos. Eres racista, pero a partir de ahora para todos eres Kaiser el chileno. Pero le voy a pedir de primera mano a los speakers ese día que me llamen Kaiser el chileno. O sea, ni Kaiser ni el chileno. Kaiser el chileno, bro. Kaiser el chileno, bro. Kaiser el chileno. O sea, ni Kaiser ni el chileno. Kaiser el chileno. Kaiser el chileno, otro nombre. A última batalla, a estelar, foi entre o rapero ferrolano Mikey e o lalinense Neraz. Bueno, pois, non queremos cortar máis que isto en medio do evento, ahora se viene a batalla estelarísima. En YouTube, non, YouTube se viene a primeira batalla. Pero bueno, nos vemos próximamente, chavales, un ruidazo para isto, un ruidazo para isto todo. En primer lugar, he de decir que cuesta escribir contra alguien que en verdad te cae bien. Nos hemos encontrado en repetidas ocasiones, compartimos escenario alguna vez. Y por respeto, te dedico a escribir esto el tiempo que ha durado el viaje en tren. Hemos pisado huellas donde antes hubo pies, porque Miguel caminó para que Aarón pueda correr. Fingimos que tenemos buena relación, aunque en verdad sé que me tienes rabia. No sé si es porque soy más guapo, más bueno, que tengo más labia... Porque todos los OGs yo nunca he sido cuestionado. Probablemente te gustaría haber tenido algo parecido a mi legado, aquel que supuestamente he dejado. Soy consciente de que a pesar de haber estado a mi lado y haberme apoyado, siempre he sido envidiado, como cuando un mafioso te sirve el vino de lado. Y me imagino que me hablarás de mi música, mi ropa, mi podcast, todas aquellas cosas en las que es imposible que me imites, porque rapeas como hace 4 años y vistes las mismas prendas de Inditex. Tú mismo te marcas los límites, te riges por lo que te marca un dedo índice, el mundo ahí fuera es duro, no te fíes de lo que te dicen. Llevas un fit muy triste, corte denor, incluso sin base me suenas ensordecedor. Yo sombrío como un acorde menor, y tú sombrío acorde al testimonio de una menor. Si yo me acuerdo cuando me subía, rimaba y me aplaudían, salía de casa, rapeaba todos los días, le perdí el gusto a la compa, le agarré a la melodía, si los demás no evolucionasteis, creo que no es cosa mía. Los niños ya no disfrutan, ahora piensan en el ranking, sueñan con comprar un bolso Gucci, llevar un Aston Martin. Bajan a los parques y se piensan que va a ser fácil y hay que darles el 3-2-1 como en iCarly. Yo... Ya siendo menor de edad viajaba por España y mientras tanto tú en casita comiéndote las legañas, pintándote las pestañas. Y aunque yo lo que hacía bien, lo hacía bien, a mí no me engañan porque estoy en contra de dictaduras mayores como Manuel Azaña. Hay peña que se piensa que me olvidé de rimar o de escribir. Para todos aquellos pido que se aclaren con su déficit. No tengo nada que demostrar ni redimir. Yo no soy de la familia Medici. Tú tienes una piba de 9 de Litzir. Llevas año y medio como imagen en el tórax. Tus rimas no están mal, pero aún hay margen de mejora. No me puedo tomar esto de otro modo que no sea broma. Si en la ciudad en la que vives hay más vacas que personas. Esto de que viajes cada fin de semana terminará siendo un bucle. Fingirás que disfrutas cuando en verdad solo sufres. Viajas lejos y pierdes. Es un sabor agridulce. Pides un plato gourmet. Te sirven una Krusty Burger. Sé cómo es tu grupo. Seguramente tus barras las haya escrito Ramiro. Todos sabemos que Sancho Panza es el más cuerdo de los dos bandidos. Ambos peleamos en un mismo bando jugando con fuego, amigo. Y querer ganarme sin escribir es ir al juicio de George Floyd sin un testigo. Entonces, escucha, Don Quijote, no, hoy no actúa tu Dulcinea, que por cierto es mazo fea y está mal de la azotea. La gente de arriba en Galicia devalúa nuevas ideas. Si quieres vivir del freestyle, prueba en Papúa Nueva Guinea. Round 1. Sitio deste, con perdón, creo que contradice un pouco o que dixeche dos fines de semana e tal, pero bueno, esperábamo. Sigue. Mike, pese a todo lo que te dije, tenemos más cosas en común de lo que parece. Que si no bajamos porque no nos apetece, que si cada año solo se nos ve 2 veces, como si tuviésemos una deuda con esto que nunca se desvanece. Es gracioso, ¿no te parece? Nadie te echa de menos, pero quieren verte. Quieren que rapes duro, pero no ponérselo duro por si no son tan duros como para vencerte. Por eso, detrás de un malegro de verte, se escucha un ojalá... Perdón, vuelvo. Por eso, detrás de un me alegro de verte, se escucha un ojalá tenga un mal día y ese día le dure para siempre. Yo no tengo una deuda con esto, es más, lo detesto. Empecé con 16 y un cuaderno en uno de mis peores momentos y ya le di todo lo que tengo. Escribía lo que no me atrevía a hablar y callaba lo que quería decir, derivando en escribir cosas de las que hoy en día me avergüenzo. Me hice más fuerte y seguí escribiendo. Vinieron reveses, pérdidas, despedidas, mejorías y también seguí escribiendo. Mis ojos llorosos vieron como una de mis manos lanzaba una rosa en el ataúd de mi madre. ¿Y sabes qué? También seguí escribiendo. Como para que 4 perdidos de parque me digan que por no aparecer 4 tardes significa falta de esfuerzo. Ahora llevo esa rosa en el antebrazo, blindé ese lazo. En breve se acaba una carrera que me asegura de por vida una pasión en forma de trabajo. Cuido a mis amistades, a mi pareja, a mi familia y me paso días y noches en un hospital sin dar a torcer el brazo. ¿Que no bajo? ¿Qué se me pierda ahí abajo? Ego y más ego, manzanas podridas en bandejas de plata, un nido de ratas y críos en alba. Me fío y me faltan, sonrío y se jactan. ¿Qué hago? ¿Enfrío sus armas o esquivo sus cartas? Nah, les dejo su frío y crío mi fogata, un río de calma que aplaca mis líos cuando desconfío, porque solo los míos me salvan. Y los tuyos, vosotros sois los niños de la palmera. La sombra de sus hojas se quedó en vuestra acera. Trascender es muy difícil cuando lo que buscas es escribir por cómo queda o cantar por cómo suena. ¿Qué te motiva a escribir? ¿Qué hay detrás de cada beat? ¿Qué hay realmente de ti en cada tema? ¿Frustraciones, problemas, ambiciones, cadenas? Da igual el motivo que exista si su nacimiento no viene de una emoción sincera. Si te va bien podrás presumir de ser de esos artistas que llenan pero nunca llegan. En mi caso, jamás subí nada y no me hace ni más real ni nada por el estilo. Para mí el mayor premio fue bajar días a la plaza de mi pueblo y que estuviese en el altavoz un tema mío, coger un vuelo a Barcelona y que una canción mía sonase en bucle en los cascos de un amigo. Todo esto sin estar subido. Jamás entenderé cómo eso nos parece atractivo y un número bajo de views sea lo que se hace sentir profundamente vacíos. Quizás por eso sea que pagues 125 euros por cantar en una sala. Dudo que con eso puedas llenarlo. Y no lo digo solo en este sentido, lo digo en ambos. Es más, será peor al ver que no hay reintegro tras el cargo. 6 euros de entradas y las únicas personas selladas pasan porque tuvisteis que invitarlos. Subiréis varias historias fardando, pero enfocándoos a vosotros para que no se note tanto que estáis visualizando ese vacío de no poder llenar por cantar sin poder llegarnos. Lo pides a gritos, te quejas de que no resuban lo que sacas, como si la difusión por compromiso fuese más relevante que una valoración profunda en una charla. El like de un amigo por delante de su abrazo, tus BPMs en repetición por delante del latir de su corazón. Me cansas. Quieres vivir entre halagos y palmas y vas camino de lograrlo, pero no habrá ningún amigo entre las manos que empuje en tu espalda. Round 2. Esto foi todo o evento Escribas Volumen 2. Tedes no canal de YouTube de Escribas todas as batallas e os face-off subidos.